Abro tu cajón y aún huele a ti. Tu recuerdo impregna nuestra habitación. Tus maletas guardadas en el arco. Contigo donde quieras, mi amor. Tus fotos siguen conmigo. Todas las noches duermes a mi lado. Tu silencio detrás de mí. Aún siento tu